Bueno, y hola, este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Como lo prometí en mi nick del Messenger, hoy día tenemos algo. Entonces, estamos justo también con Ryu Sakai, que nos acompaña en estas vacaciones. También ha hecho una pequeña pausa en su horario de pausa. Entonces, a ver qué va a saludar a todos los oyentes. A todos los oyentes que están escuchando este no programa de Demasiadamente el Doble. Tienes razón, Rodley, me he hecho un periodo de pausa en mi... Me he hecho una pausa en mi periodo de pausa para venir acá y hacer algo, que hasta ahora no sé qué es ese algo. Algo. Sí, lo que quería ver era preguntarte, ¿qué te había parecido esta primera temporada en radio y de Demasiadamente? Ya, mira, tú, me parece, si no me equivoco, tú también has seguido la primera temporada. Claro, porque ha salido ahí. Entonces, claro, a ver, comparando la primera con la segunda temporada ya en abierta, sí, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, mi perspectiva vendría, ¿cómo te ha parecido? Vendría a ser de que, o sea, parece que hubieron ciertos errores, ciertas cosas que se tenían que mejorar en la primera temporada, y definitivamente han mejorado en la segunda, que salió en señal abierta, ¿no? Y ha sido más agradable, más pro. Yo le he escuchado más pro esta segunda temporada, o sea. Hay gente específicamente que habla conmigo y que se ha quejado de que está un poco parametrada. ¿Parametrada? ¿A qué te refieres? De que, o sea, ahorita hacemos esto, ahorita hacemos el otro, como que, no sé, como que sentían un poco más, un poco menos forzada en tiempos, no sé, tal vez en temática, la anterior. Aunque de todas formas, gente, sean conscientes, estar presionados a un tiempo, claro, es difícil, no es fácil saber cuánto tiempo tener que medir y saber cuánto, porque qué pasa si dejas solo que fluya, claro, y tienes que cortar la mitad del programa y sabes que has hablado algo así pajísima, entonces es difícil cortar cosas, una conversación que sabes que ha estado paja. Entonces, claro, por eso preferimos hacerlo así un poco más restringido. Claro. Y incluso, y si es un tema que da para más, ya lo dejamos para más adelante, haber hablado todo y tener que cortar y que ustedes se pierdan de algunos comentarios muy pajas. Claro, eso es verdad, o sea, eso es algo importante, o sea, de que en la primera temporada no hubo una restricción de tiempo, ¿no? O sea, supuestamente el programa... Sí, pero no era estricta. Claro, o sea, no era estricta, pero... Por ejemplo, en el caso de cuando en la primera temporada estuve yo de invitado nada más, ¿cuánto duró esa entrevista? Ah, no, esa entrevista tuya fue de más o menos 2 horas 40, ya, eso, de programa. Y eso que sin no teníamos todavía auspiciadores. Entonces, ya, y ese es un segundo tema en eso. Sí, el tema, el tener auspiciadores, el tener que dar un espacio claro, un poco más para hablar y todo eso. Para hacerles las menciones también es algo que fuimos aprendiendo desde que tuvimos que ya hacerlo, pues. Claro, desde que llegó el primero, ¿no? O sea, a mí la verdad me Coca Max, me la bebida energizante de Coca. Que Coca, pone, Coca. Pero ya pone. No hay. No, sí, veo ninguna, no veo ninguna. No, ahora pone. Ya a Martín ya no lo pone porque ya no tenemos. Ya no pone. Pero... Ya no lo pone. No, no, pero, o sea, lo que yo me he dado cuenta es que, mejor dicho, la primera vez que tú me dijiste ya hay auspiciador y tenemos que hacer las menciones, yo te dije, pucha, hazlo tú, porque yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Nunca lo había hecho y no. O sea, claro, no digamos que me chocó, pero me sorprendió el hecho de que tuviéramos que ya agradecer a alguien por esta emisión o algo así, ¿no? O sea, no, de todas formas es paja, claro, saber. Claro. Es paja porque ya pues tu producto sale, pues. Claro. Claro, está bien. Ya, ¿y qué perspectivas para la siguiente temporada? Mario, me parece que ya está chambeando en la preproducción de esta tercera temporada. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Ya está buscando así a los próximos auspicios y renovando los anteriores, todo eso. Ah, entonces, qué chévere. Bueno, pucha, Ya, perspectivas o pensamientos o lo que yo expectativas, espero, expectativas sí. para esta tercera temporada, demasiadamente el doble, y segunda temporada en radio abierta como tu jefa. No sé, yo creía que... bueno, si es que hay mucho más auspiciadores, sería muchísimo mejor. Más bandas, más temas, con sobre todo nuevos temas con esta cuestión que está pasando ahorita de las elecciones, ¿no? Las elecciones, o sea, este nuevo periodo, estos nuevos 5 años en Perú van a tener... Yo creo que van a dar mucho que hablar, ¿no? Ya, o sea tú esperarías temas de actualidad específicamente, demasiadamente sí. El doble. Temas de actualidad y sobre todo de la mayoría de la gente, en todo caso, creo que nos escuches de acá, de Perú, en todo caso, porque el programa también salía en internet, lo colgabas en internet. O sea, como digo, o sea, colgarse de esos temas que van a dar mucho de hablar. Las elecciones y todo este periodo que va a venir con nuevos problemas aquí. Bueno, y la ventaja de hablarlos en demasiadamente el doble es que no saturas diciendo lo mismo que dicen todos, porque nosotros siempre terminamos abordando el tema de otro ángulo. Claro, sí. O sea, hablando en una necesidad. Claro. Y bueno, de todas maneras, por ahí, si es que se atreven algunos muchachos, o sea, va a haber bandas nuevas también, pues. O sea, de todos los años salen bandas nuevas, entonces por ahí una bandita va a salir nueva que va a venir acá demasiadamente el doble. No, y de hecho, o sea, la cultura musical va a seguir creciendo. De hecho hay muchas bandas que no hemos llegado a tener en estas dos temporadas y que hemos querido contactar y que se ha hecho difícil. O sea, hay a veces temas de tiempo, temas de coordinación, todo, pero de hecho sí hay en el equipo. Estoy seguro que toda la gente que sabe qué bandas han estado en estas dos primeras temporadas, por ahí tiene al menos una que dicen tal banda me gusta o tal banda he escuchado y no la he visto en demasiadamente el doble. Claro. Exactamente. Y de hecho, o sea, fuera de que sean bandas, aparte de las bandas mismas, si ustedes como fans quisieran tener alguna banda en especial, escríbanos para contactar, para saber que la gente quiere eso. Entonces, porque al final el contenido lo hacemos para que la gente se divierta. Entonces, lo ideal para que alguien esté satisfecho, para que un oyente esté satisfecho, es que le estemos dando el material que ellos quieren oír. Claro. Y bueno, si es que van a pedir bandas, ¿qué banda quieren que estén demasiadamente el doble? No van a pongan bandas locales, pero en todo caso. No pidan, o sea, los Jonas. No pidan los Jonas, Slayer. Oye, podríamos algún día tener a los Jonas, ¿eh? No jodas. Ni de broma. Ni de broma, no sean ilusiones. No. Los Jonas no entran acá. O si entran, no salen. No. Ah, ya. Tal vez. Si entran, no salen. Ya está. Entonces, bueno, y también el recordatorio de que sigan votando en estos últimos días sí. Del concurso de demasiadamente el doble. Hay una banda que ya está casi a llevarse el concurso, a ser declarados ganadores. Entonces, si quieren darle revancha y todavía apoyar a su banda, háganlo en estos días, porque ese va a ser el próximo videoclip importante que van a ver que se estrena aquí en Arequipa. Ajá. Entonces, ya saben, sigan votando. Y bueno, les dejamos finalmente con una cancioncita. ¿Alguna sugerencia, Martín? ¿De qué? ¿Alguna banda que te haya gustado en estas dos temporadas? Que no sea Kanji. Carajo. yo quiero escuchar de nuevo la canción de Olaf en inglés. Ese tema que tenía en inglés. Somebody. Sí, ya quiero escuchar ese tema otra vez. Ya, entonces ponemos a Somebody. Entonces, bueno, síganos la próxima semana, si quieren. Oh.